un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 27 de agosto vamos a conversar con Isidro Solís, que es primer vicepresidente de Amarillos, con Marcos Barraza, miembro del Comité Político del Partido Comunista, con Daniela Chicardini, vicepresidenta del Partido Socialista, diputada, y con Luis Pardo, que es director ejecutivo del Instituto Libertad, Centro de Pensamiento de Renovación Nacional. Con ellos, con ella, nos tomamos entonces este primer café de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comencemos con el tema político que sigue ahí en la palestra respecto al rol del Partido Comunista, a la participación del Partido Comunista en este gobierno por su postura oficial frente a Venezuela. Recordemos que el comité político se reunió, que el Partido Comunista entregó un comunicado público, cierto, una declaración donde referente a si son válidas o no las elecciones, simplemente dijo que no se podía todavía decir que Maduro el presidente porque había que transparentar todas las actas, en fin. El problema es que después de emitido eso, el presidente del partido hace una declaración donde va un poco más allá en ese comunicado, donde dice que no hay dictadura en Venezuela y, en fin, otras frases más. Y ahí se enreda todo de nuevo. Y lo político importante en este minuto es que hoy, ¿verdad?, se va a revisar esta moción de censura que se ha puesto a la mesa directiva que respalda, preside, cierto, Carol Cariola, la diputada presidenta de la mesa. Y ahí, hoy se va a conversar sobre este tema. A la diputada Daniela Chicardini quería preguntarle justamente sobre esta moción de censura. ¿Qué opina? ¿Qué posibilidades hay de que prospere? Sí, mire, bueno, un gusto saludarla a Cecilia y a los panelistas. Mire, la verdad es que a propósito de lo que finalmente resuelve el Partido Comunista, yo creo que perdió la oportunidad de haber hecho honor a su historia, porque el Partido Comunista en Chile, ha sido bien impecable en materia de defensa de los derechos humanos y la democracia. Pero cuando no se suma a lo que hemos dicho varios partidos de la coalición, partidos de izquierda, lo que ha dicho el mismo presidente de la República, cuando condena, sí, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Venezuela y el fraude, evidentemente es un error histórico. Y para mí, en lo personal, es una decepción. Y lo digo con mucho cariño. Es una decepción por el respeto que merece también su historia en nuestro país. Ahora, que alguien me explique que cómo saltamos de eso a la censura de la mesa de la Cámara por parte del diputado Kaiser, fíjese que la verdad no lo entiendo. Porque una cosa es, claro, lo que ha dicho el presidente del PC, pero otra cosa distinta es lo que ha pasado con la presidenta Carol Cariola. Ella ha sido muy categórica, incluso no solo en sus declaraciones, sino que con acciones concretas, con lo que ha sido votaciones de proyectos de resolución, donde se condena la dictadura de Venezuela y además se ratifica un fraude electoral. Ella lo ha votado absolutamente todos a favor. Y para qué hablar lo que pasa también con la conformación de la mesa, porque la mesa está con miembros de la Democracia Cristiana, sí, con un independiente, si se le quiere decir, ¿no es cierto?, a Gaspar. Entonces, claro, a mí me parece un poquito pasado para la punta y siempre con el aprovechamiento político de algunos, sobre todo de algunos extremas, ¿no es cierto?, de derecha, que tratan, ¿no es cierto?, de sacar lustre de una situación que no es tal, en este caso con la presidenta Carol Cariola. Ahora, efectivamente la mesa la respalda, ¿no es cierto? El vicepresidente Erika Edo y Gaspar Rivas también salieron a defender a Carol Cariola, ¿verdad? Erika Edo dijo que era muy difícil de entender y que esto era de extrema gravedad. se preguntaba quién será el siguiente, los católicos, los judíos, los que provienen de diferentes clases sociales, quién será el próximo en ser atacado por tener una opinión distinta, que esto es sumamente grave y que espera que cada diputada y diputado, al votar sobre esta censura, tenga en cuenta lo que estamos discutiendo. Esto es un acto de intolerancia y violencia política. Una de las reacciones, ¿no es cierto?, en el caso de Eric Haedo. Pero bueno, el tema, los argumentos del otro lado es, bueno, sí, pero ella es militante de un partido que no está defendiendo un principio básico que es la democracia. Y por eso no al lugar de que sea la presidenta de la Cámara. Eso es más o menos, estoy resumiendo a los argumentos. A ver, Isidro Solís, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que tú has planteado dos temas que son la verdad relevantes, entonces te pido que me dejes contestarlos por separado y no mezclarlos. Yo tengo la impresión de que, y es mi opinión personal, de que la acusación contra Carol Cariola es un error. Es un error hablando conceptualmente, pero además como funcionamiento del sistema político. Porque quien preside hoy día la Cámara es la diputada Carol Cariola, no es el Partido Comunista. Y por lo tanto, en un sistema en que todos, en definitiva, nos regimos por las responsabilidades directas y personales, ella, la verdad es que no tiene por qué responder respecto de actitudes o de actividades de tercero. Ella debe ser evaluada fundamentalmente por el cumplimiento del rol para el cual fue electa. Uh-huh. Y tal como dijo la diputada Checardini, la escuché, yo no estaba ahí, pero lo he seguido por la prensa permanentemente los planteamientos. Ella ha tenido hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, un comportamiento impecable. Y por lo tanto, la verdad es que este juzgamiento en globo, así es que vamos a juzgar a sectores de la sociedad, a mí me parece un error como principio. Uh-huh. Respecto del tema de la declaración del Partido Comunista, mira, voy a lo mejor hacer un símil, no es muy ortodoxo, pero la declaración del Partido Comunista, que me ha pasado con varias de las últimas declaraciones del Partido Comunista sobre el tema, me recuerda a un personaje del circo chino, que es el personaje este del equilibrista de los platos que, haciendo movimientos extraordinariamente llamativos, trata de mantener en equilibrio bastones, platos, cosas que a uno le dicen, mira, de acuerdo a la ley de la gravedad, eso es imposible. Y yo tengo la impresión de que efectivamente ese es el problema de esa declaración, porque esa declaración dice muchas cosas que son contradictorias. Esa declaración dice, efectivamente, hay varias cosas en las cuales el Partido Comunista avanza. Hay varias cosas, como dice, mire, no se puede dar hasta el día de hoy a alguien por electo porque no tenemos la constancia, porque pero además... Pero no sé si avanza, porque eso lo vienen diciendo desde el comienzo, ¿no? De que había que transparentar las actas. No tan así. La verdad es que es bastante más enfático. Ah, ya. Y en segundo lugar, hacen un planteamiento de que... Es un planteamiento en dos puntos que son absolutamente sensibles. Primero, que deben entregarse las actas, y segundo, las actas deben ser verificadas. Sí. Pero al mismo tiempo retrocede brutalmente cuando llama a la comunidad internacional a no hostigar a Maduro, y además en la práctica le pide a los ciudadanos venezolanos pasividad. Nosotros vivimos una dictadura. Y yo la verdad es que no entiendo qué reacción habríamos tenido respecto de partidos que le hubieran dicho al mundo internacional, mire, no estorben al señor Pinochet, porque el señor Pinochet en realidad, bueno, tiene un problema con los chilenos y la comunidad internacional no debe meterse aquí. Y en segundo lugar, si no hubieran dicho a nosotros, ciudadanos chilenos, oiga, ustedes no hagan nada que pueda radicalizar el problema en Venezuela. Si el problema en Venezuela lo está radicalizando Maduro. Y el problema en Venezuela, si termina de una manera desgraciada, va a ser responsabilidad de Maduro. Porque él, mientras no abra efectivamente un camino para hacer una transición ordenada a la entrega del poder entre esta dictadura, que ya como se ha dicho en todas partes, corrupta, tiene que entregarle el poder a, como que se llama, a quienes ganaron. Y si no lo hace por la buena, bueno, la única posibilidad que le queda al pueblo venezolano es una movilización que finalmente le haga insostenible la situación al dictador. Marcos Barraza, yo sé, ya voy a ir contigo, ¿eh?, que es el miembro del Comité Político del Partido Comunista, pero para que escuche todas las opiniones y después pueda referirse a aquello. A ver, Luis Pardo, quería preguntarle sobre todo por el tema de la moción de censura. contra Carol Cariola, ¿no es cierto? Esta mañana el diputado Diego Chalper en la radio T13 decía justamente que, ojo, que ella forma parte de un partido que no ha sido capaz de ponerse al lado de la democracia. Aunque sí, dijo que lo iban a revisar hoy, que había sido un poco amateur la propuesta, puesto que no había sido conversado antes con el resto de los parlamentarios. Pero bueno, a ver, Luis Pardo, como Renovación Nacional, lo pregunto. Luis, estaba ahí. Bueno, entonces. Hola. Ah, ya, ahí está, Luis Pardo, sí, te escucho. Algo pasa que. Sí, ya. Desconozco, Cecilia, que van a resolver los diputados. Esa es una prerrogativa de los diputados. No, nadie pero sabe. Pero en mi opinión personal, muy personal, yo estando absolutamente de acuerdo en que la posición del Partido Comunista es una vez más incompatible con los estándares de una democracia. Me parece que la censura no procede, pero me parece que eso es un tema que tendrán que resolver los diputados y no sé cuál va a ser esa decisión. Ahora, respecto del tema de... Ay, se nos cortó la comunicación. Mala. Bueno, vamos con Marcos Barraza, entonces recordemos... ¿Aló? Sí, Luis, ahora sí, ya. Sí, disculpa, algo pasa acá, que cuando se dice que el Partido Comunista en Chile ha sido respetuoso de la democracia, eso me suena mucho a un pie en la moneda y un pie en la calle. Yo creo que aquí no pueden haber dobles estándares, o sea, la democracia y los derechos humanos son valores universales. Por lo tanto, no se puede estar de acuerdo con los derechos humanos en Chile, pero apoyar un régimen que viola los derechos humanos en Corea del Norte, en la Unión Soviética, como lo ha hecho históricamente el Partido Comunista, en Cuba o en Venezuela. Entonces yo creo que esa inconsistencia que usan algunos para justificar... Bueno, mejor vamos Luis, te vamos a volver a llamar porque se nos corta cada rato. Marco Barraza. Hola, buenos días a todas y a todos, a los panelistas y a Cecilia. Hola. Mira, yo creo que respecto de... Y voy a separar temas para poder desarrollarlos de buena manera. Respecto de la petición de censura que hace el diputado Johannes Kaiser, yo creo que claramente no procede. Y no se trata de un problema de diseño, como señaló la UDI, de pertinencia, en términos de si atolondrada la petición o no. No corresponde porque normativamente no tiene que ver con las competencias las acciones el proceder de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Uh-huh. No corresponde porque en los hechos no es otra cosa que un acto de persecución política y de violencia política hacia el planteamiento, el pensamiento y la afiliación política de la Presidenta de la Cámara de Diputados, que es comunista, a mucha honra. Y claramente eso se sitúa en una persecución política de las que conocemos en Chile históricamente. O sea, no es primera vez que el Partido Comunista ha intentado ser proscrito, perseguido. Hay una retórica constante y sistemática por parte de la derecha y la ultraderecha que intenta atribuirnos a nosotros conductas antidemocráticas en circunstancias que yo invito a leer la historia del Partido Comunista de Chile y no hay ninguna mancha antidemocrática en nuestro proceder. Nosotros nunca hemos sido apologistas de ningún golpe ni adoradores de golpistas, como otros partidos sí lo han sido en la historia de Chile. Nosotros hemos sido defensores irrestrictos en materia de derechos humanos. Creemos en la dignidad de las personas y nos ofende injurias de esas características. Y también disgusta, por cierto, opiniones contextuales de aliados que generan condiciones de hostigamiento hacia el Partido Comunista. ¿A qué se refiere? Hablemos en claro. En claro. Atribuirle una condición contrario a la democracia al Partido Comunista, producto de que expresa su opinión y la problematiza, no es pertinente. ¿A quién se refiere? ¿A la socialdemocracia? A vocería, lo dije la vez pasada. ¿Al socialismo democrático? Vocerías del socialismo democrático, lo dije, y lo vuelvo a decir, no son pertinentes, se sitúan en una dimensión que claramente habilita, promueve un discurso anticomunista. Y lo quiero despejar con claridad, porque eso no corresponde. Y no corresponde porque el planteamiento del Partido Comunista en el punto 4 de la declaración que emitimos el pasado domingo, con claridad se expresa que se tienen que entregar las actas desglosadas, y con claridad se expresa que tiene que haber la actuación de un organismo internacional de carácter imparcial. Para mí eso se traduce en el sistema de Naciones Unidas, que dirima esta controversia, porque no se puede legitimar ni validar la elección existente en los términos que se ha dado. No se puede. El resultado está controversial, no tiene legitimidad mientras no se concluya el proceso de buena manera. Y eso no obsta intencionar un discurso de entendimiento político, porque yo sigo las noticias a diario y lo que observo es que hay una tensión política muy fuerte en Venezuela. Y el desenlace no puede ser con violencia, el desenlace no puede ser con manifestaciones de violación a los derechos humanos. El desenlace no puede ser habilitando la confrontación. Lo que tiene que prevalecer es la paz, sin duda, la paz social, la democracia y la soberanía popular. Y la soberanía popular está en entredicho mientras no exista un resultado que esté con de acuerdo a un estándar de transparencia. Y eso no tiene nada de antidemocrático. A ver, pero... Ahora, si ustedes me preguntan, a propósito, y quiero desarrollar al tiro la idea, entrar en calificativos no es bueno, y eso no obsta a tener conciencia de que hay una institución, instituciones democráticas que se han deteriorado en Venezuela. Y eso es un dato de realidad. Es un dato de realidad. Pero de ahí a fustigar al Partido Comunista porque problematiza que también en Venezuela hay una extrema derecha, es improcedente. Y una extrema derecha que ha sido golpista. Y nos está empatando, porque la responsabilidad principal de dirimir las elecciones es del gobierno del presidente Maduro. O sea, ¿quién tiene que dar la prueba de la carga? Está en el gobierno del presidente Maduro. Pero eso no obsta a tener conciencia de que esta misma oposición es la oposición que en 2002 impulsó un golpe de Estado en Venezuela. Si acordémonos que aquí el gobierno de Chile de la época reconoció por 48 horas ese gobierno golpista. Entonces, la historia también sirve para ilustrar respecto de los caminos. Ahora, Marcos, pero hablando políticamente, y ya después esto nos vamos a comerciales. He hablado políticamente. No, digo, perdón, me expresé mal. De las consecuencias políticas para este gobierno y para los socios de la coalición. ¿Hasta qué punto ponen en riesgo una coalición? ¿Incomodan a un gobierno? ¿Incomodan a sus ministras y ministros? ¿No es cierto que se ven ahí en un tira y afloje, obligados a hacer declaraciones apoyando los dichos del presidente, pero por otro lado diciendo no podemos opinar como militante? O sea, es de toda lógica pensar que están súper incómodos, lo mismo que la alcaldesa Iracy Hasler, que ayer lo vuelven a preguntar, y ahora puertas de las elecciones. El costo que está pagando el Partido Comunista en Chile por esta postura ante Venezuela, ¿vale la pena? A ver, nosotros somos el Partido Comunista de Chile, no somos la Embajada de Venezuela. Bueno, pero, es un hecho de las causas. Sí, pero... Y creo que el planteamiento que se ha hecho respecto de no legitimar, porque en los hechos no se está legitimando las elecciones ni se están validando el resultado, es bien contundente. Creo que es inequívoco. Es inequívoco. El llamado a que exista un acuerdo político que permita dirimir esto, el respaldo, el punto 1 de declaración dice: reafirmamos que la política exterior de Chile es conducida por el jefe de Estado. Pero Marcos, y respetamos plenamente esa prerrogativa. Pero Marcos, reconoce que es cómo están dadas las cosas ahora, en este momento en Chile, hay una situación que complejiza, ¿no es cierto?, al gobierno, que lo complica. A ver, nosotros estamos alineados con las prerrogativas que tiene el presidente de la República para llevar la política exterior. En eso no hay ninguna duda. No tenemos ningún reparo ni ninguna desobediencia respecto de un régimen presidencial y respecto de las atribuciones que tiene el presidente. Es más, en la misma declaración reconocemos y valoramos que lo han dicho desde el comienzo. Lo hemos dicho cada vez con mayor claridad a propósito de las dudas que han emergido. Y eso da cuenta de que nosotros no tenemos un reparo respecto de los caminos que el presidente de la República ha emprendido. Marco. Pero eso no obsta a que problematicemos esto. ¿Para qué? Con la complejidad que tiene. Ok. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ayer decía: la situación de derechos humanos en Venezuela es grave. Y al preguntarle si esperaría que Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, dijera que es una dictadura, el ministro Cordero dijo que esperaría que cualquier persona comprometida con los derechos humanos tuviera claridad de lo que está sucediendo ahí. Me parece que el Partido Comunista tiene que hacerse cargo de su tradición. Nosotros tenemos pleno compromiso con los derechos humanos como Partido Comunista. Pero se están violando los derechos humanos en Venezuela, ¿creen ustedes? Hay denuncias de violación a los derechos humanos. Hay una, no sé si todavía permanece, una misión de verificador del Sistema de Naciones Unidas para verificar la existencia de violación a los derechos humanos. Yo creo que el alto comisionado de las Naciones Unidas tiene que apersonarse con celeridad y el gobierno de Venezuela tiene que facilitar ese proceso, porque las violaciones a los derechos humanos no son tolerables en ningún lugar, ni en Chile ni en Venezuela, y si en Venezuela hay una situación de conflicto hay que cautelar y garantizar de que no haya ningún tipo de violación a los derechos humanos por parte del gobierno. Bueno, la misión de Naciones Unidas en Venezuela ya ha dicho, ¿no?, que no, esto no, no, no... Sí, a mí me parece que debiese estar el alto comisionado de las Naciones Unidas. Falta de independencia del Supremo y el Consejo Electoral es por lo pronto lo que ya ha dicho. Bueno, pero vamos a ir a comerciales y a la vuelta seguimos en este primer café de hoy. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces con Luis Pardo, la diputada Daniela Chicardini, Marcos Barraza e Isidro Solís. Bueno, ya hemos hablado de toda la situación del PC con el gobierno, tema Venezuela, y que va a seguir seguramente en la palestra, ¿no? Y ya han opinado todos sobre esta moción de censura que se va a conversar hoy en la Cámara, una moción de censura contra la presidenta de la Cámara, la diputada Carol Cariola. Pero hay otros temas también importantes en la agenda y quiero pasar al tema caso audios, porque hoy es un día importante, se va a saber si el tribunal acoge o no prisión preventiva para Luis Hermosilla y compañía, como se dice, ¿no? Y también otros antecedentes que se han conocido hoy a través de CIPER, ¿no es cierto?, donde se sabe que hay audios también entre el ex fiscal Guerra y Luis Hermosilla en medio del caso Penta. No se conocen los audios, pero ahí también está en la mira de la fiscalía estos chats. Todo parece indicar que en esa época dijo a Hermosilla le preocupaba que esa investigación avanzara sobre el presidente Piñera y Andrés Chadwick, tal como lo reveló a CIPER el ex fiscal nacional Sabas Chaguán, así se lee en el sitio. Bueno, pero ¿cómo ha ido evolucionando? Le quería preguntar en particular a Daniela Chicardini, porque ella es una justamente de las querellantes. A ver, Daniela, ¿cómo ha observado la evolución de esto y la defensa ayer que hizo el abogado Juan Pablo Hermosilla de su hermano Luis Hermosilla? A ver, yo creo que ha ido evolucionando bien para Chile y yo creo que mal para algunos. Cada vez, ¿no es cierto?, esta caja de Pandora, que al inicio estaba lleno de nudos, se han ido desatando en esta formalización y ha ido permitiendo conocer más nombres, más hechos, y ha ido también confirmando la gravedad de los delitos que acá se están imputando. Mire, muchos nos han preguntado por qué ustedes se querellaron. Nosotros con el diputado Manucheri ingresamos una comisión investigadora porque era lo que teníamos a mano con las herramientas fiscalizadoras que tienen los diputados y diputadas. Y quedamos cortos, pues, Cecilia. En esas conclusiones se entregaron dos cuestiones importantes. Uno, que hice relación con que estábamos frente a verdaderas redes de corrupción y de tráfico de influencia, y que además esto por la gravedad de los hechos requería, ¿no es cierto?, un proceso judicial, y por eso también nos incorporamos en esta querella, que, dicho sea de paso, con hartas dificultades, porque nos quisieron sacar. claro, varios intentos sí, de la defensa. Avancemos, diputada, porque sabemos todo el proceso, ¿no es cierto? Pongámonos ya en el día de hoy. Y lo que es que fíjese que las redes finalmente de Hermosilla, no sabemos hasta dónde llegan estos tentáculos, porque ha permeado el poder económico, el poder político, el poder judicial, impuestos internos, hasta la PDI. Y yo creo que es una situación bien compleja y por eso que nosotros esperamos, okay. Porque como estos hechos ponen en juego el interés, porque es de interés público, pone en juego la fe pública, las instituciones públicas, la democracia en general, esperamos de que pueda hoy día darse cuenta que quede bajo, ¿no es cierto?, prisión preventiva Hermosilla. Y no solo por la gravedad de los hechos, sino que también por la reiteración, ¿no es cierto?, de estos delitos, y además porque él mismo lo dijo en uno de los audios que se filtró. Claro. Que si es que los pillaban, tenían que irse a Jamaica porque iban a declarar arraigo nacional. Diputada, una pregunta concreta. ¿Es verdad que a ustedes les costó conseguir parlamentarios, parlamentarias que apoyaran, que trabajaran con ustedes, que como que todos le hacen el quite? Y segunda pregunta, ayer usted dijo que quisiera escuchar algún pronunciamiento por parte de la derecha. Breves, por favor. Sí, pues nos costó harto porque al principio éramos varios los que nos íbamos a embarcar en esta querella y fuimos como el guaripola del happening con el diputado Manuchari, pues miramos para atrás y íbamos para el otro lado y nos quedamos solos. ¿Y por qué cree? Bueno, porque yo creo que acá hay algunos que pueden sentirse involucrados o finalmente están derechamente con el miedo, el temor de lo que significa el poder de Hermosilla. Quizás otros porque también hay relaciones cercanas a Hermosilla. Mire, son solo especulaciones, pueden haber muchas, y yo espero que sea parte también de la investigación. Yo creo que es tan grave el caso Hermosilla, yo me atrevería a decir uno de los más graves de la historia de nuestro país, que acá tiene que revestir una condición clara, caiga quien caiga. ¿Y por qué? Y la segunda pregunta que me hacía, ¿cuál era? La UDI. Sí, pues, porque fíjese que... A ver, acá han aparecido nombres del mundo político. Pronunciamiento del mundo político por parte de la derecha, sí. Dijo usted. La derecha. Sí, porque acá han aparecido personeros del mundo político y no cualquier persona. Estamos hablando de un político connotado de la UDI, que fue parte activa de la campaña de Pinochet, fue parte de los dos gobiernos de Piñera, uno como vocero, ¿no es cierto?, en calidad de ministro, y otro también como ministro del Interior. Entonces, también hay algún... yo lo que veía era un silencio cómplice. Ayer en la tarde vi ahí como la UDI salió con algunas declaraciones que eran temas Guillermo personales Ramírez. Y le tiró la cadena. Pero fíjese que cuando han existido cuestiones con connotación menos grave en otros partidos políticos, se ha suspendido la militancia. Y acá no se ha escuchado eso con claridad. Acá está siendo formalizado Hermosilla y han ido apareciendo más nombres. Mejor también aparece dentro de la investigación Chadwick. Ninguna investigación todavía, dijo Guillermo Ramírez, contra el exministro Chadwick. Tampoco hay un anuncio de formalización de ningún tipo. O sea, todavía no están allá. Simplemente ha aparecido su nombre, pero todavía no se le ha imputado nada. Sí. Está bien. Pero yo puedo, si me permite un minuto. Sí, acá hay dos cuestiones que nosotros no podemos pasar por alto. Primero, la defensa de Chadwick en la acusación constitucional fue financiada por recursos ilícitos, dineros que se sacaban a través de la estafa que finalmente entregó Factop. Primero. Y segundo, acá hubo información que obtuvo Hermosilla en casos que son bien llamativos. El caso, ¿no es cierto?, de Torrealba, incluso caso Dominga, en donde a través de Policía de Investigaciones esta información Hermosilla se la entregó a Chadwick. ¿Para qué? ¿En qué la utilizó? ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, también hay muchas dudas y suspicacias que yo espero que la investigación también pueda llegar hasta la raíz, ¿no es cierto?, de estos actos de corrupción. A ver, Luis Pardo, ahora sí tenemos buena comunicación, espero. Esperemos que sí, Cecilia. Ya, los últimos hechos de que hemos ido conociendo, el caso Audios, ya lo estábamos comentando, lo estabas escuchando, esto de cuando se dice la derecha, que esperan una reacción de la derecha a propósito de que se han aparecido los nombres de personeros como Andrés Chadwick. Mira, yo siempre he señalado frente a este tipo de casos, Cecilia, y lo reitero ahora, que la corrupción y todos estos ilícitos no tienen color político. Generalmente cuando se producen estas instrumentalizaciones políticas, terminan saliendo para atrás los que lo instrumentalizan. Pensemos en el ministro Arenas, que pensó que con el caso Penta iba a destruir a la derecha, y después apareció todo el financiamiento del partido de la diputada Chicardini a través de Soquimich. Entonces, yo creo que instrumentalizar políticamente los casos de corrupción no me parece que sea el mejor camino para combatir la corrupción. Sin duda, lo que revelan los audios del señor Hermosilla son ilícitos de mucha gravedad, que deben ser investigados, claro, y sancionados. También se ha podido constatar en los hechos que muchas de las cosas que señalaba Hermosilla eran simulaciones, eran jactancias de influencias que no tenía, con lo cual no pretendo bajarle el perfil a lo que se pueda deducir de una investigación, y por lo tanto acá lo que hay que hacer es dejar que la justicia actúe. Yo no sé cuál es la legitimación activa que tengan los diputados para hacerse parte de la querella. A mí me parece que los instrumentos que tienen los parlamentarios para fiscalizar son los instrumentos que la Constitución les otorga. Si se aceptó la querella, me imagino que tendrá fundamentos, pero a mí me parece, reitero, que siempre en estos casos aparecen los oportunismos políticos, aparecen quienes quieren sacar provecho y llevar agua a su molino, y ojo que generalmente terminan contaminados por lo mismo, porque no sabemos qué más va a salir de ese celular. Ocurrió con el caso celular, ¿no? Fundaciones también, ¿no? Que en un comienzo era de un lado, también después aparecieron otros, al final todos los partidos políticos se vieron de alguna manera involucrados en temas como esto. Es como medio imposible, Luis Pardo, que no se instrumentalicen estos casos, ¿no? Es como una tradición. Yo no digo que no sea, yo estoy consciente que es parte del juego, sí. pero es un juego peligroso, y estamos ya en una etapa en que estas situaciones ya simplemente nos están superando como país, y tenemos que ponernos en serio a combatirlo, y la forma de combatirlo en serio no es precisamente sacando ventajillas políticas, sino que colaborando para que efectivamente se llegue a la verdad, se sancione a los responsables y tomemos las medidas para que esto no siga ocurriendo. Vamos con Marcos Barraza sobre este tema. Mira, yo creo que los cargos que ha formulado la Fiscalía son bien contundentes y son de la máxima gravedad, partiendo por la calificación de consejero delictivo. Yo identifico cuatro consideraciones muy graves. La primera, la magnitud de los recursos de apropiación, digamos, ilegal de recursos, son cuantiosos. El vínculo entre la política y los empresarios es un dato de realidad. Financiamiento irregular para la defensa del exministro Chadwick. Vínculos entre Hermosilla y el candidato a alcalde Sichel. Corrupción, porque tiene una conducta corruptora el imputado Hermosilla, hacia funcionarios del sistema público, de tesorería y el servicio de impuestos internos. Sí. Y no hay que olvidar la investigación por tráfico de influencia respecto de nombramientos de jueces de los tribunales. O sea, son conductas que son lesivas de la fe pública, que dañan la democracia. La corrupción es un fenómeno presente que afecta la credibilidad de las instituciones, que daña sin duda la democracia y que distancia a la ciudadanía del sistema político. Claro. Ahora, por lo mismo, no deja de ser, digamos, hay que destacar que las redes de influencia de Hermosilla son muy graves. Y lo que no puede ocurrir, en mi opinión, que es muy malo, es que la derecha guarde silencio o pretenda desprenderse si los vínculos son con personeros de la derecha. Lo que ha dicho la defensa defensa de Hermosilla, su hermano, respecto de que es un charlatán y que acaba de decirlo Luis Pardo, no se sostiene de ninguna forma, es inverosímil. Entonces, yo creo que a todas luces lo que corresponde es que se le aplique la máxima cautelar, porque es una persona corruptora. No solo es corrupto, es una persona corruptora y tiene vínculos con la derecha. Ahora, si en caso que no se se aplicara ¿Cómo? ¿Luis? También es de una familia vinculada al Partido Comunista, así que también es bueno que opine. No, Hermosilla. No es parte del Partido Comunista, es de la UDI, es del Partido Corruptor de la UDI. Oye, ¿se escucha, Cecilia? Sí, solo quiero agregar algo. A mí me preocupa que en este caso algunos estén asumiendo la tesis de la defensa Hermosilla, que es pretender esto de instalar de que Hermosilla era un charlatán, que no tenía redes. Alguien que hablaba directamente con el ministro del Interior, que hablaba con el director de Policía e Investigaciones y que ha puesto casi un tercio de los miembros de la Corte Suprema. Yo de verdad creo que ojo con eso, con esta tesis de que poco menos que no una persona que se hacía como el que tenía poder, pero no era tal. Ojo con aquello, y me llama mucho la atención las palabras de Pardo. Uh-huh. A ver, ¿qué más dijo ayer en la defensa de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla? Entre otras cosas, dijo: aquí hay una operación comercial y financiera respecto a los señores Sauer que viene en marcha de antes de que el señor Hermosilla sea abogado de ellos. Después dijo Hermosilla, o sea, apuntando a su hermano, apuntó que su hermano, para haber cometido los delitos que le imputa el Ministerio Público, tendría que haberse enriquecido. Y Luis se ha empobrecido con esto, dijo su hermano, que es su abogado defensor. Bueno, en fin, recordemos que hoy ya comenzó la audiencia y que hoy se va a saber si queda o no en prisión preventiva. Isidro, ¿ha visto algún cambio, alguna novedad? Porque este tema ya lo venimos hablando hace 2 semanas. Mira, yo lo primero que relevaría, Cecilia, es la calidad del sistema judicial que nosotros tenemos hoy día y además las características de los sistemas de persecución. Primero porque son lo suficientemente abiertos y transparentes para que todo el mundo pueda seguir en vivo y en directo sin ninguna edición ni corte todas las audiencias, y tengo la impresión de que mucha gente lo ha hecho. Y eso me parece bien, porque eso permite a la gente formarse una opinión respecto de lo que dijo una parte y lo que dijo la otra parte. Porque, bueno, a ver, no, Cecilia, la verdad, y asumámoslo así, la verdad no siempre está de un lado. Yo tengo la impresión, se lo digo técnicamente, estrictamente, como un abogado que además litiga en esto, que la persecución ha hecho un trabajo extraordinariamente solvente. El planteamiento de la fiscalía y el planteamiento particularmente del Consejo de Defensa del Estado. ¿Y escuchaste la defensa? Escuché ayer la defensa, y la defensa ha hecho lo que tiene que hacer una defensa: controvertir todo lo que dice la otra parte. Sí, pero hay argumentos y argumentos que se utilizan. Los argumentos que se usan. Pero la jueza tiene antecedentes suficientes para discernir entre uno y otro. Y creo que la gente que ha visto las audiencias se ha dado cuenta, y además, un alegato inteligente de la defensa respecto de que los tipos penales en delito económico en Chile en general son tipos penales mal construidos, que una buena defensa puede hacer el trabajo de controvertirlo y destruirlo. Pero yo tengo la impresión de que el Ministerio Público ha logrado cosas que yo creía que no iban a lograr. O sea, particularmente el planteamiento y el desarrollo que hicieron de la construcción del delito de lavado era una de las dudas que personalmente tenían de cómo podían llegar a eso. Y creo que la verdad, la comparecencia del fiscal Orellana y la manera en que Orellana logra desarrollar, no desde el punto de vista de los hechos, sino que cómo los hechos se van engarzando con la ley, ha sido particularmente brillante. Me tengo que ir a comerciales, ¿ah? A la vuelta seguimos. Es que por eso cuando yo les pido breve es porque no alcanza el tiempo, ¿ah? Pero es que pones temas tan largos. Pobrecito. Hay que hablar de todo un poquito, pues, ¿ah? Ya volvemos. Oiga, acá Hermosilla. Ya volvemos. Hermosilla lo están victimizando. Ya volvemos. A nomás no poder, ya. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, como decíamos, nuestro primer café de hoy con Marcos Barraza, Isidro Solís, la diputada Daniela Chicardini, que es vicepresidenta del Partido Socialista, y con Luis Pardo de Renovación Nacional. Estábamos hablando del caso Hermosilla, ustedes escuchaban recién en la noticia, ¿no es cierto?, que sigue esta audiencia. Diputada, usted decía que estaban victimizando acá a Luis Hermosilla. Quería decir algo al respecto. Sí, pero además porque escucho a alguno y de verdad que ¿a quién? Casi los lineamientos de lo que hoy día está teniendo la defensa de Hermosilla, ¿no? Cuando hablan de charlatán, que no tenía redes, que no era el poder, ¿no es cierto? Que hoy día se le imputa, etcétera, etcétera. Pero fíjese que además, por eso yo le decía que a Hermosilla lo estaban victimizando, ya, incluso okay, al medios de comunicación. El fin de semana, no sé si ustedes se acuerdan, pero había un medio que decía de que el pobrecito estaba viviendo una vía crucis. No, del titular. O sea, resulta que ahora está cargando, una cruz. Vía crucis, no, vía crucis de Luis Hermosilla, decía un reportaje en La Tercera, sí. ¿Ya? Entonces, creo que es un poquito mucho. Okay. Acá no hay ninguna duda de los delitos que se están imputando. Es parte de una investigación, eso, de cohecho, de lavado de activo. Acá las relaciones que tenía con altos personeros del Ministerio del Interior. Además, compartía oficina con Chadwick, pues. No solo el internet, no solo el teléfono. Pero cuando ya este Chadwick no era ministro del Interior, aclaremos, ¿no? Que es su trabajo profesional, como dijo Chadwick en ese comunicado. Pero bueno, será. Sí, pero ojo, el ministro Chadwick. Finalmente comenzó, claro, a recibir plata de Hermosilla luego de su... Sí. Pero Hermosilla, cuando era el gobierno de Piñera, usted puede leerlo en el mismo libro de Gonzalo Blumel, era parte activa, sí, del equipo de gobierno interior. Sí. Lo dice el mismo Gonzalo Blumel. Sí. Además, sí, o sea, ojo con aquello. Creo que eso nadie lo de hecho el propio Andrés Chadwick, recordemos, Hermosilla fue a su abogado defensor, además, bueno, en fin, pero grandes amigos. Luis Pardo quería decir algo. Sí, no, yo creo que primero yo no he utilizado el término charlatán ni ninguna de esas cosas, simplemente dije algo que es evidente, y es que y no significa suscribir la tesis de la defensa de que habían cosas en las cuales Hermosilla engañaba y hacía creer una influencia que no tenía. Lo que dije claramente no significa restarle mérito a la gravedad de los hechos que se están investigando. Uh-huh. Y me parece que poner el ventilador y mezclar cosas, Hermosilla también defendió al segundo piso, al ex diputado Crispi, hoy día uno de los principales asesores del presidente Boric, y por lo tanto uno podría empezar a contrarrestar con cómo se enredan estas cosas, pero creo que eso no contribuye en nada. Yo creo que acá lo importante es que hay hechos de la máxima gravedad que deben ser investigados, la justicia está operando, okay, felizmente, como decía Isidro, tenemos una justicia transparente que podemos seguir el curso, y la gente que está en la parada de aprovechar esto para sacar créditos políticos probablemente termine contaminada, como ha pasado generalmente cuando se empiezan a destapar este tipo de cosas. Sí, diputada, ¿qué decía usted sobre el caso de Crispi? Que también es un acá tema. Algunos sacaron ventaja, pero a destajo, con casos fundaciones. Y los que eran más involucrados eran justamente gente de derecha. Hoy día están pero, siendo diputada, ¿cómo que los más involucrados eran gente de derecha, diputada? Sí, pues terminaron los resultados de la investigación. Comenzaron con Democracia Viva, pero si usted revisa la cantidad de involucrados en lo que ha llevado la investigación, se han sumado con su mayoría personas de derecha. Bueno, ojo con aquello. No, diputada, está bien. Yo quiero solo terminar, Cecilia, sí, por favor, señalando de que a propósito de Miguel Crispi, mire, nosotros no hemos tenido dobles discursos. Acá está en juego la credibilidad de las instituciones públicas. Por lo tanto, caiga quien caiga, a mí me da lo mismo el color político. Y lo que pasó con Penta, bueno, me alegro que hayan aparecido también antecedentes para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en Chile, porque la gente está aburrida. Y incluso en ese tiempo Penta, el Partido Socialista se creyó contra Penta. Entonces, para que no perdamos de vista, yo creo de que acá se creyó contra Penta y después apareció financiado por Sokimich. Y me alegro de que hayan aparecido antecedentes, porque yo no lo comparto. Y me parece que fue una situación que evidentemente tiene que rectificar diputada, todos los partidos que salieron involucrados con el financiamiento ilegal. Por eso la presidenta Bachelet avanzó con un programa de prioridad y transparencia y con el nuevo proyecto, ¿no es cierto?, de diputada, lo que significaba el financiamiento del Estado para campañas políticas. Tenemos, diputada, muy breve, ya que ustedes están tan al tanto como creyente el caso Hermosilla. Una palabra clara, ¿en qué consistió la defensa de Hermosilla, de Luis Hermosilla, a Miguel Crispi? ¿Cómo, perdón? ¿En qué consistió? ¿Hasta dónde lo defendió? ¿Cuál fue la relación entre Luis Hermosilla y Miguel Crispi? No, la verdad es que desconozco y además tampoco ha sido parte de lo que hemos escuchado por parte de la del relato que ha tenido la fiscalía. No, en este ya caso. Sé, pero puesto que están tan al tanto de todo, tal vez tenía alguna. No tengo ningún antecedente de aquello y espero de que también se pueda aclarar. No tengo ninguna duda. Lo que sí puedo decir es que acá la defensa de Hermosilla ha llamado a que esta colaboración que ha tenido Hermosilla sea un atenuante, colaboración que no es tal, porque no es lo mismo pasar el celular a que yo pueda tener una colaboración sustantiva de decir quiénes son, apuntar con el dedo, dar nombres, eso es muy distinto. A ver, ¿puedo decir algo? Sí, eso, Marcos Barraza. Sí, mira, yo quiero volver a la pregunta inicial que hiciste tú, Cecilia, respecto de cuál debiese ser la medida cautelar y profundizar en eso. Yo creo que tiene que ser prisión preventiva. Yo no desconozco una medida cautelar que ustedes no estuvieron de acuerdo para el caso Daniel Jadue. Porque creemos que es desproporcionada, porque creemos que no tiene que ver con tráfico de influencias, con corrupción del sistema político, con corrupción de las instituciones del Estado. Aquí hay soborno y cohecho a funcionarios de la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos. Hay audios que, WhatsApp, corrijo, que establecen tráfico de influencia respecto del nombramiento de jueces de la República. Me parece que eso es absolutamente lesivo del sistema democrático. Pero agrego, yo no conozco ningún WhatsApp hasta ahora, ningún trascendido, respecto de que haya algún tipo de conversación entre Hermosilla y algún personero del gobierno. Si lo hubiese, habría que condenarlo inmediatamente, pero no lo conozco. Entonces es una hipótesis que no tiene verificación. Lo que sí tiene verificación es las conversaciones con Chadwick, las conversaciones con Sichel, o sea, o el uso de información. Lo que sí tiene, hoy día aparece en CIPER una noticia respecto de el diálogo de del ex fiscal Guerra. Manuel Guerra, sí. Con Hermosilla respecto al caso Penta. Sí. Entonces, creo que hay pruebas suficientes, contundentes, para despejar de que no estamos frente a un charlatán, sino que estamos frente a un consejero delictivo que le hace mucho daño a la democracia y que es de la esencia de la derecha. Veremos qué dice la justicia, ¿no? Como siempre decimos. Cecilia, mira lo que dice Barraza, es clave. De hecho, cuando Guerra fue el fiscal, acordémonos de que terminó el caso Penta con clases de ética al eliminar el cohecho. También llevó las causas de Xavier Dominga sobreseída. Suspendió a Iván Moreira. Entonces, no es una consecuencia que uno pueda pasar por alto. Tuvo consecuencias que yo creo que son graves. Grave las relaciones y las redes que tiene Hermosilla. Isidro Solís, tú sonreías al escuchar toda la discusión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te causa risa, digamos? Cecilia, a mí, en mi profesión le tengo mucho respeto. Hay algunos que discuten el carácter de ciencia, pero esto de verdad tiene algunos elementos que son relativamente estables. Y la verdad es que además, culinariamente, debo confesar, no me gusta el charquicán. Entonces, este arrejuntamiento de cosas y este amontonamiento, la verdad es que hace muy difícil analizar la causa en concreto. Yo aproveché cuando estábamos en comerciales y en la interrupción de las noticias, estuve escuchando, porque lo he tenido permanentemente puesto todos los días, la audiencia, la formalización, y alcancé a escuchar una parte de la intervención de Felipe Sepúlveda, del fiscal que lleva la causa directamente, y escuché la intervención del consejero del Consejo de Defensa del Estado, de Martorell, y te voy a decir que ambas fueron extraordinariamente solventes, muy buenas. Contestaron cada una de las afirmaciones de la defensa, cada una de las afirmaciones de la defensa. Entonces, con respuesta muy técnica. ¿La prisión preventiva es inminente? Yo la verdad es que sí, es difícil decir lo que un juez va a resolver, pero si tú me pidieras que hiciera una apuesta, yo tengo la impresión de que los dados se cargan a la posibilidad de una prisión preventiva. Pero más allá de eso, yo lo que quiero es que, mira, este programa no es para que nosotros nos demos gusto. Este programa es para que los auditores tengan información, tengan elementos de juicio y puedan entender cómo funciona el sistema, su sistema de justicia. Pero también es un programa para que los auditores y auditoras conozcan los puntos de vista y las posturas de cada sector político, ¿no? Claro. Por cierto, pero por eso, mira, a modo de ilustración, que un defensor diga que su cliente es bueno, que no ha cometido nada, y que eso no puede llamar escándalo a nadie, es la función del defensor. Que un persecutor diga que el perseguido es culpable de todo lo que le está firmando, tampoco es para que nadie se escandalice, son roles que se cumplen en la justicia. Y yo tengo la impresión, ¿cuál es la tranquilidad que yo tengo hoy día como ciudadano? Que aquellos que están ejerciendo el rol de persecutores lo han hecho extraordinariamente bien. Yo invito a todo el mundo, si esto llega a quedar grabado, es casi una clase de derecho. Para nosotros, los abogados, hemos disfrutado estas audiencias. Isidro, perdón, que hablan de manera muy solvente. Ya, mira, la gente no anda preocupada si es que hizo o no bien la defensa del abogado, si es que está ajustado a estos grandes discursos con argumentos legales. O sea, esto no son clases de derecho. Acá estamos hablando de la credibilidad de las instituciones públicas y la gravedad de los hechos. Acá hay delitos que son brutales. Estamos hablando de lavado de activos, de cohecho, de soborno. De eso estamos hablando, de tráfico de influencia. ¿Sabe cuál es el común de la gente? ¿Cuál es la opinión? Que acá todo se corrompe. Okay. El poder político, el poder judicial, las instituciones públicas. Ya. Acá hay presos que son de Policía de Investigaciones, de la Consejería General de la República, de Servicio Impuesto Interno. Ya. Sí, por favor, una frase, Una frase. Perdón, nosotros somos una sociedad civilizada y una sociedad civilizada se maneja por instituciones, no por emociones, no por lo que la gente siente. Y tenemos que ser muy orgullosos de que hoy día tengamos un poder judicial que va a escuchar y va a resolver esto. Esto no son emociones. Marco Barraza, una frase. Sí, somos una sociedad civilizada, pero no civilina. Y desnaturalizar la gravedad de las conductas corruptoras y delictivas que tiene Hermosilla en el debate público, yo creo que le hace un flaco favor a la democracia. No es un problema de cátedra. No es un problema de exposición académica, es un problema esencial de la democracia y eso implica combatir y hacer juicios categóricos y taxativos respecto a la democracia y la corrupción. La democracia se degrada cuando se corrompen las instituciones y se señalan cosas aberrantes como la que estamos escuchando. O sea que lo que hay que seguir es el juicio que está haciendo la opinión pública, no el que están haciendo los jueces. Yo no defiendo a Hermosilla, me parece que hay suficientes elementos como para que sea drásticamente sancionado, pero me parece que convertir esto en un show no conduce a nada. Hay que hacer una diferencia, porque lo que dijo Isidro fue que poco menos que la gente estaba muy atento y agradecido por la defensa de los abogados. Seguimos la próxima. La gente está indignada y lo único que quiero es que funcione la justicia. Funcione la justicia. Bueno, Isidro Solís, Marcos Barraza, Daniela Chicardini. Un gusto, que estén muy bien. Luis Pardo, hasta la próxima semana. Esto va a seguir. Que estén muy bien. Tranquilidad para la próxima semana. Eso, ya. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.